habla, escúchala y cógela suave. Y yo la adoraba, por eso lo siento. Ay. Y yo la adoraba, por eso lo siento. Sabroso. Tuve que dejarla, ya no me arrepiento. Tuve que dejarla, ya no me arrepiento. Tuve que dejarla por mala cabeza, la dejé por mi.